de vuelta le diría que tiene que empezar a, antes de tomar decisiones, que conozca a sus alumnos y a sus maestras. Que acá no es solo aprender y escribir, sino comprenden la situación de vida que uno lleva y que trajo acá a la escuela. Y es fácil firmar un papel, pero detrás de ese papel me involucra a todos. No sé si esto va a terminar su decisión en bien o mal, pero algo seguro va a cambiar muchas vidas. Y seguramente no estamos de acuerdo los alumnos, los maestros y todo el Isauro. Estamos de acuerdo con su decisión. Por eso vuelvo a decir que conozca a su gente, que somos todos los que estamos adentro.